sí que sí, que sí que sí, que a la parrala le gusta el vino. Que sí que sí, que sí que sí, que a la parrala le gusta el vino. La parrala. Que la estaba consumiendo. Uno decían que sí, otro decían que no, y para dar más que decir, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino. Que no, que no, que no, que no, que el aguardiente o el marrasquino. Contestaba, yo no lo he visto en mi vida, ni sé por qué lo mataba. Uno dijeron que sí, otro dijeron que no, y para dar más que decir, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que la parrala tiene un amante. Que no, que no, que no, que no, que solo vive para